Bueno, les les hago lectura, compañeros, de un comunicado que casi acaban de subir los compañeros de allá de que están en la caravana. Está firmado en Tlaxiaco, Oaxaca, con fecha de hoy. Dice que, dice así: esta tarde se cumplen 24 horas del bloqueo carretero implementado por Gabino Cue, gobernador constitucional del estado de Oaxaca, para impedir el retorno de los desplazados de San Juan Copala a sus hogares. El argumento esgrimido en el bloqueo carretero por los personeros del gobernador, que ya mencionamos en nuestro comunicado anterior, es que los desplazados de San Juan Copala deberían esperar las decisiones que tomarían las autoridades, entrecomillado, de San Juan Copala el próximo domingo 29 de enero, y a partir del siguiente lunes 30, ellos ya sabían la respuesta y entonces ya verían qué pasa con el retorno de los desplazados. Cabe mencionar que desde la mañana del día de ayer 26 de enero de 2012, los desplazados de San Juan Copala antes de su partida de la ciudad de Oaxaca respondieron a solicitud de diálogo hecha por la Secretaría de Asuntos Indígenas, que estaban dispuestos al diálogo, siempre que este se realizara con personas de alto nivel del gobierno del estado y no con los personeros del gobernador de tercer y cuarto nivel, estableciendo que a petición de esta Secretaría de Asuntos Indígenas realizarían a una escala en un determinado punto para llevar a cabo este diálogo. Esta postura se mantuvo en el transcurso de la tarde y fue hasta las 20 horas cuando su derecho a libre tránsito fue interrumpido por más de 200 policías apostados sobre la carretera a 7 kilómetros de Tlaxiaco, en el puente de la desviación Santa Catarina-Putla, cuando se dieron cuenta que en realidad el gobierno no estaba dispuesto a dialogar, sino a detenerlos al costo que fuera. El día de hoy, para impedir el traslado de la caravana Triqui de Copala, se presentó el secretario de gobierno, solo para reiterar que los desplazados no podrían retornar a sus hogares, sino hasta que lo decidiera así la autoridad, entrecomillado, de San Juan Copala. Cabe mencionar que, esperen tantito en lo que llega a la otra parte, cabe mencionar que la supuesta autoridad de San Juan Copala, el profesor Julio Martínez, fue impuesto el 1 de enero de 2012 como agente municipal por el señor Julio César Martínez Morales. Fue la persona que asesinó a sangre fría a Yiri Yacola la tarde del 27 de abril, cuando este se levantaba para auxiliar a Betty Cariño, quien en ese momento había recibido un balazo en la cabeza. Este señalamiento obra en un video que posee la PGR y cuya referencia puede consultarse en, da una dirección electrónica. Desde 2008, Julio César Martínez Morales asesinó a un taxista en la localidad de Santa Rosa. En 2010, participó en el asesinato de su correligionario Anastasio Juárez en la localidad de Juchatlahuaca, y el 5 de agosto de 2011 fue la persona que directamente disparó en contra de tres indígenas del municipio autónomo de San Juan Copala, asesinándolos en el acto. Información y testimonio que ya hemos proporcionado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con anterioridad. Además de realizar estos numerosos asesinatos y otros que igualmente han sido documentados, el 1 de enero impuso a Julio Martínez como máxima autoridad de San Juan Copala. Julio Martínez es padre de Julio César Martínez. Por otro lado, las condiciones de esta autoridad impone a las más de 110 familias desplazadas de San Juan Copala que buscan su retorno son las siguientes. 1. El retorno no sería inmediato, sino posterior al 23 de marzo. 2. Regresaría familia por familia en lo individual, una familia cada 15 días. 3. Las personas que no regresarán tendrían previamente que firmar una carta compromiso en la que se comprometen a obedecer incondicionalmente a esta autoridad impuesta por los paramilitares a cumplir o pagar las faenas que les impongan. Las autoridades se reservan el derecho de admisión de personas o familias específicas. La llamada por el gobierno autoridad de San Juan Copala no se ha movido de sus condiciones y en el gobierno pide a los desplazados que esperen hasta el próximo lunes en la carretera a sus hogares para ver si dichas autoridades en una supuesta asamblea cambian de opinión. La presencia del secretario de gobierno solo fue para ratificar que el gobierno respalda incondicionalmente los dictados de una supuesta asamblea de la autoridad impuesta por los paramilitares en San Juan Copala. Frente a este hecho, los representantes de los desplazados del municipio autónomo de San Juan Copala hicieron una propuesta de solución alternativa a este conflicto, aceptando realizar en la iglesia de su comunidad una asamblea con que se ostenta como autoridad, realizar la elección de la nueva autoridad y solo después de que democráticamente sea electa esta autoridad, proceder a ocupar sus hogares acompañados de la autoridad que resulte de la elección. Frente a esta propuesta, el gobernador Gabino Cue, en este caso representado por el secretario de gobierno, mantiene su empecinamiento de reconocer los caprichos y dictados de un títere impuesto por los asesinos Toño Pájaro y Julio César Martínez, y en general por el grupo MULT, que ha terminado de absorber, al menos en San Juan Copala, a los anteriores militantes de la Ubisort. Frente a esta situación, el Foro Permanente por la Comisión de la Verdad, organización competicionaria de las medidas cautelares CMC 197-10, solicitamente a la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos, solicita al gobierno mexicano explique a los beneficiarios de las medidas cautelares MC 197-10 sobre qué base legales o fundamento jurídico ordenado se cancele el libre tránsito de los 148 ciudadanos mexicanos que participan en la caravana del retorno de los indígenas triquis autónomos, dado que por un lado los ciudadanos tienen en todo momento el derecho de realizar todos los actos que la ley no prohíba y los funcionarios públicos solo pueden realizar los actos que le manda la ley. Solicitamos intervención inmediata en el lugar de los hechos, kilómetro 7, carretera Taxia Coputla, Oaxaca, Oaxaca, y hacemos extensiva esta invitación de manera explícita y formal al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, para los Derechos Humanos y a todos los organismos gubernamentales o no gubernamentales, nacionales o internacionales, que tengan por objeto la defensa de los derechos, la vida y la dignidad de las personas que se hagan presentes en el kilómetro 7 de la carretera Putla-Tlaxiaco a constatar la violación que los derechos humanos de los desplazados triques está cometiendo.